6 a 8 de la tarde. 2 horas de ilusión por la radio, por la comunicación más cercana y con ganas de pasar una tarde amena, pendientes de lo que pasa a nuestro alrededor. Cultura, ecología, asuntos sociales, música. Todo ello de la mano de un gran equipo que hace posible. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¡Claro que sí! Buenas tardes, amigas, amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Desde el estudio Félix Ortega de Paradigma Radio para vosotras y vosotros, otro jueves. Este jueves que está, que si sí, que si no, que llevamos toda la semana queriendo todo el mundo empujar, a ver si es verdad que abrimos la compuerta del cielo para que descargue con la intensidad que estamos deseando, que se llenen nuestros corazones de agua, ¿eh? Ese espacio que está tan seco y tan necesitado, para que las naranjas engorden y las aceitunas den su cosecha. Bueno, pues más allá de este reflejo ecológico que me ha salido así sin querer queriendo, os doy la bienvenida y las gracias nuevamente por volver a compartir con nosotras este espacio de radio, de Radio Ciudadana, de radio comprometida con la divulgación de esas informaciones que fluyen por entre nosotros y nosotras y no casi no nos enteramos. Por eso, sin más, me voy a ceñir a relataros cuál va a ser la distribución de las secciones que esta tarde os vamos a presentar una tras otra. Y os diré que en unos segundos va a estar con nosotros y nosotras nuestro amigo Rafa Cantero, que no en vano es muy, muy, muy culpable de que podamos tener durante a lo largo de toda esta semana, desde el pasado martes y hasta mañana viernes, el ciclo de La Imagen del Sur, muestra de cine social y de cortometraje en la Filmoteca de Andalucía. Ya nos contará, porque sabemos que va por la edición 17, si no estoy mal informado, y bueno, pues la verdad es que nos causa muchísimo interés y mucha curiosidad, ¿eh? Para posteriormente vamos a pasar a darle la bienvenida a una personita que ya nos han dicho que es un encanto de persona, Rosa Aparicio, que es jefa de prensa de la UCO y que presentó los segundos premios Alberto Almansa de Periodismo Social. Esta tarde llevamos un tinte, como siempre, eminentemente social, en todo lo que estamos poniendo a disposición de vosotras. Bueno, pues nos va a acompañar junto a esta compañera, nos van a acompañar dos de los premiados, ¿no? José Juan Luque, que es el premio en medio convencional de representante del Diario Córdoba, y Alfonso Torres, que junto a Aurora Báez han sido el premio al trabajo periodístico en medio de comunicación ciudadano, que son periodistas del Salto. Bueno, hicieron tres reportajes sobre el conflicto de los trabajadores y trabajadoras de Zumosol, ¿eh? Esos aguerridos trabajadores que han conseguido finalmente, después de casi 13 meses de encierro y de lucha permanente, pues lo que estaban buscando, que era nada menos que cobrar su salario. Oiga, qué pedazo de conquista, qué lástima, Dios mío. Posteriormente, bueno, lástima no, es un orgullo, ¿no?, tener a gente combativa que sea capaz de saber que tienen la razón y que tienen el derecho, y por eso se trabaja, ¿no? Posteriormente vamos a darle la bienvenida a Gloria Serrano, que es la abogada de la Plataforma Cordobesa contra la Violencia a las Mujeres, porque recordad que estamos en las previas al 25 de noviembre. Entonces, estas compañeras, aunque no cejan de trabajar durante todo el año, este mes, si ya en las fechas que estamos, digamos que hierve, ¿no? Están multiplicándose para estar en tantos sitios, para ir contando el volumen de actos que están programando y la necesidad que tienen de que seamos partícipes de todos ellos, ¿no?

Rafa, muchas gracias por estar aquí presentándonos las 17 muestras de cine social y documental La Imagen del Sur. Me parece que es un trabajo encomiable, ¿eh? Y además es una novedad en el desierto cultural que muchas veces adolece demasiado de siempre lo mismo, ¿no? Por favor, no desfallezcáis. Muchas gracias, Rafa. Muchísimas gracias a vosotros. Yo no soy racista, pero en realidad recibe más ayudas que todos los demás. Yo no soy racista, pero la verdad, todos los que vienen, vienen a robar. No soy machista, pero, no soy racista, pero, porón, porón, pom, pero. No soy machista, pero, no soy racista, pero, porón, porón, pom, pero. Aló, oh mamá, mueve tu bubu. Pero tú no me estás diciendo tú a mí, si tú eres mi amor, que me estás contando. Yo no soy un facha, pero eso de exhumar, que dejen a los muertos descansar en paz. Yo no soy tan facha como tú te crees, salgo a aplaudir siempre a menos 10. No soy machista, pero, no soy racista, pero, porón, porón, pom, pero. No soy machista, pero, no soy racista, pero. Soy machista, yo soy liberal, no me gustan los extremos, creo en la igualdad. Yo no soy machista, pero la verdad, tú con esa falda quieres provocar. Machista, racista, machista. Bueno, ¿qué os ha parecido la canción, ¿eh? De Parque Sur? A mí la verdad es que me divierte mucho este tipo entre golfo y serio, ¿eh? Que dice cosas que a cualquiera nos conmueven, pero dichas con esa gracia que tiene este grupo. Bueno, y ahora vamos a saltar, casi como una exhalación, aunque no nos movemos casi del espacio, porque de haber estado hablando de la muestra de cine social, ahora vamos a pasar directamente a la concesión de los premios. Este sí que son premios, no es una muestra, pero sí que es verdad que una cosa y otra es una mixtura que se han terminado por fusionarse. Los premios Alberto Almansa de Periodismo Social. Y para ello, hoy tenemos con nosotras a Rosa Aparicio. Rosa Aparicio, que es la directora del Gabinete de Prensa de la UCO. Rosa, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien, encantada de estar aquí para hablar de los premios, para hablar de periodismo y para hablar de Alberto. Y para hablar de Alberto. Alberto para nosotras es una inspiración. Creo que para nosotras y para muchas, yo creo que para toda la gente que conoció a Alberto, un ejemplo de compromiso periodístico, ¿no? De una persona vinculada a lo social desde lo profesional, ¿no? Sí, a lo largo de toda su trayectoria. Yo fue uno de los primeros compañeros, yo no soy de aquí de Córdoba, yo llegué en el año 89 y fue uno de los primeros compañeros que, que conocí. Y tuve la suerte de ser una gran amiga suya y conocer todas sus batallas, su defensa permanente de ese periodismo social y de contar esas historias que habitualmente no tienen cabida en los medios de comunicación tradicionales y cada vez menos. Por eso digo que es una inspiración, porque probablemente nos haga falta más vínculo entre lo profesional y lo social para que ese acercamiento sea tangible, sea real, no sea el cacareo de una noticia que se cuela, si cabe. Y cada vez más, además, porque el tema de la inmediatez, el tema de las redes sociales, de los clickbaits, está perjudicando, bueno, por no hablar de la situación económica de los medios de comunicación y de la precariedad de las redacciones en las condiciones tan lamentables que los profesionales y las profesionales de la información tienen que realizar su trabajo. Sí. El paso de un trabajador estable a un trabajador autónomo, un trabajo por... Y eso por palabras casi claramente perjudica a hacer un buen periodismo y obviamente hacer un periodismo social que hay muchas historias que se quedan en el camino. Tan bellas, además, tan bellas, tantas cosas hermosas. Que creo que son las historias importantes. Sí, son las historias de la humanidad, ¿no? Efectivamente. De la humanidad, de la fibra de la gente, ¿no? De lo que nos llega al alma, ¿no? Muchas veces oyes la radio y da igual que la oigas como que no, porque le falta alma, ¿no? Efectivamente. Y ese alma lo aportaba Alberto en todas sus historias, sobre todo en su blog y en su trabajo un poco alternativo. Al trabajo que hacía él en Canal, ¿no?, Sur, que era la empresa que le daba de comer, pero él, aparte de Canal Sur, realmente fuera de Canal Sur era cuando él realizaba ese trabajo al que él dedicó su vida. Era el Alberto que expresaba en libertad, ¿no? Efectivamente. Bueno, pues estamos en el marco de la concesión de los segundos premios de periodismo social Alberto Almansa, ¿no? Y yo tengo además el placer de hacer la divulgación casi, porque fue cuando, ayer. Antes de ayer, ¿no? El día 15, que coincidía, siempre se ha intentado en las dos ediciones, incluso cuando se presentó la primera edición, se intentó hacerlo coincidir siempre con el 15 de noviembre, que es el día era la fecha de nacimiento de Alberto. Y qué casualidad, además, que este año se ha conjugado con la muestra de cine. Sí, en la primera edición también lo pudimos hacer gracias a la colaboración de Cicuata y de todas las asociaciones que son realmente las que impulsan este premio, que creo, yo como periodista, me parece muy bonito y muy entrañable, porque no está subvencionado, no nace de un apoyo institucional. Eso me interesa que lo cuentes. Eso lo hace todo mucho más difícil, ¿no? Este premio nace del cariño y del respeto a Alberto y del interés por difundir y por apoyar y fomentar ese periodismo social que tanta falta nos hace. Entonces, nace de los colectivos con los que Alberto, a los que Alberto daba voz y con los que colaboraba permanentemente, y bueno, de parte de compañeras y compañeros de la profesión y de la familia. Entonces, es un premio modesto en su dotación económica, pero es inmenso en todo el cariño y toda la fuerza y todo el apoyo que tiene detrás. ¿Cómo lo reciben aquellos que le toca la suerte de ser galardonados cuando entienden qué lenguaje? Bueno, entiendo que entienden el lenguaje porque son premiados por utilizar ese lenguaje. Claro. Pero ¿cómo reciben el hecho de que en Córdoba tengamos una cosa un premio de este cariz y con esta motivación, ¿no? Pues yo creo que algunos de los premiados, que creo que los vamos a tener aquí ahora en un rato, te lo podrán explicar mejor. Creo que lo reciben con responsabilidad, creo que lo reciben con orgullo y creo que con gran satisfacción, pese a lo modesto que es este premio. Es verdad que sería deseable, porque bueno, cualquier apoyo para compañeras y compañeros que ya hemos hablado antes de la situación de la profesión, pues cualquier apoyo económico les vendría bien. Claro. Pero bueno, el reconocimiento al trabajo bien hecho, a su sensibilidad, a su capacidad para contar historias y darle importancia a las personas que hay detrás de esas historias, y que se reconozca eso, yo creo que les llena de satisfacción, pero creo que lo podrán contar. Sí, yo creo que si os parece, lo que vamos a hacer es intentar contactar con José Juan Luque. José Juan, ¿estás por ahí? ¿Qué tal? Sí, aquí estoy escuchando, encantado. Olé, qué bien, qué alegría. Exactamente. Bueno, José Juan, felicidades, ¿no? Muchas gracias, sí, la verdad que, como ha dicho Rosa, que es un orgullo, es que sí, ¿no? Cuando me llamaron y me lo comunicaron, uno no puede sentir más que eso, más que orgullo, ¿no? Por el nombre del galardón, por lo que representa, y más a un periodista, y yo además que soy educador social, ¿no? Que, anda, que sea el tejido asociativo, ¿no? Que sea el que da también este galardón, o el que lo impulsa, que para mí ese es el mayor reconocimiento que pueda haber. O sea, que asociaciones que trabajan en el ámbito social reconozcan esa labor periodística, para mí es lo más grande y lo que más me enorgullece. Qué bien, qué bien. La verdad, sí. Ha sido galardonado con el premio en medio convencional, en Diario Córdoba, ¿no es así? Exacto, sí, por un reportaje que publiqué. Cuéntame, a ver. ¿Qué? A primeros de julio, que se llama El Giro de Emma, y que cuenta la historia de una niña de etnia gitana. Ajá. Que vive en el barrio de Las Palmeras, y todos los obstáculos a los que se enfrenta esta niña por el hecho de vivir en Palmeras, por el hecho de ser niña y de ser mujer, y por el hecho de ser de etnia gitana. Es decir, esa triple barrera a la que se enfrenta Emma, que es la misma a la que se enfrentan muchísimas niñas de etnia gitana, de barrios que están excluidos, pues es lo que relata el reportaje. Durante 4 años, que fue hace 4 años cuando yo la conocí, esta niña, tenía 11 años, quería ser médica, era una niña impresionante, tenía un desparpajo descomunal, una inteligencia también muy grande y muchísimas habilidades. Y entonces yo cuando la conocí me pregunté, bueno, ¿y esta niña que puede ser lo que quiera? Claro que sí. Pero lamentablemente no va a poder ser lo que quiera. No porque no quiera ella, sino porque hay tantos condicionantes que la mantienen atrapada en un sitio que prácticamente hace casi imposible que pueda ya no ser médica, sino simplemente titularla eso, o tener alguna formación mínima. Qué bien, joder. Y esta es la historia que durante 4 años, pues a través de, fui hablando con ella y iba viendo cómo giraba, cómo evolucionaba, fui hablando con sus maestros, con los educadores del barrio, y ahí es cuando realmente se entiende la complejidad que tiene un barrio como Palmera, y la complejidad y el agujero negro en el que se ha convertido. O sea, que al final casi que la única salida es salir del barrio, tristemente. Y te quedas ahí, es muy complejo, muy complicado. Y es un problema que por más dinero que se invierta, porque ni siquiera es un tema de invertir dinero en Palmera. Sí. Es un tema que va mucho más allá de inversión. Es un tema que tiene una parte institucional, porque las instituciones ven año tras año como eso es un agujero negro para la educación y tampoco hay alternativa o no proponen alternativa. Y es un problema. José Juan, dime, repíteme el nombre del reportaje, por favor. El Giro de Emma. El Giro de Emma, ¿no? Vale. Sí, está un poco haciendo alusión a cómo gira su vida, ¿no? Vale, a cómo vale. Con 11 años quiere ser médica y cómo 4 años después, con 15 años, pues acaba de ser madre, ¿no? Y ha tenido prácticamente que dejar los estudios condicionada por eso, por las el contexto. Al final es lo que le marca el contexto. Muy bien, José Juan. Bueno, pues oye, felicidades, pero en mayúsculas, ¿eh? Qué orgullo y qué satisfacción tiene que tener haber sido además, hombre, porque creo que las personas que determinan la concesión del premio son gente que tienen criterio, ¿sabes? Entonces tiene que ser, aparte de una responsabilidad, bueno, pues, hombre, el trabajo, como lo hayas encarado, es un mérito y una satisfacción extraordinaria. Así que nuestra más sentida enhorabuena, ¿eh? Y ahora vamos a pasar a hablar con Alfonso Torres, que es tu compañero, que junto con Aurora Báez soy el tridente que habéis llevado los laureles de esta edición, ¿no? Sí, sí. Pues nada, muchísimas gracias, y todo enhorabuena también a todo el curro y todo el trabajo que hay detrás de organizar un galardón. Qué bien. Este. Bueno, José Juan, pues enhorabuena. Otro día hablamos más despacio y te vienes por el estudio, ¿vale? Encantadísimo, cuando queráis. Muy un abrazo bien. Y gracias por llamar. Hasta luego. Un abrazo, José Juan. Hasta luego. Un abrazo, Rosario. Bueno, pues ahora vamos a pasar, lo tenemos ya en sí, ¿no? Bueno, madre mía, qué despliegue de medios está haciendo Paradigma esta tarde, con esta multicanal en el que estamos ahora mismo conectados con Alfonso Torres. Buenas tardes, Alfonso. Hola, muy buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Yo sigo abrumado. ¿Sí? abrumado. ¿Y eso? Por el premio. Rosa lo ha dicho muy bien, ¿eh? ¿Sí? Es que la responsabilidad, claro, ¿no? Yo siempre, yo soy quizás a veces con demasiada dureza me presiono mucho porque considero que esta profesión, y lo decía cuando me entregaron el premio, esta profesión antes que romántica tiene que ser responsable, ¿no? Es decir, antes de un ejercicio heroico individual de unos pocos, lo que tiene que ser es una profesión articulada en colectivo para responder a necesidades sociales. Para cumplir con un deber que no, al final no es un deber nuestro, que es el de dar el derecho a la información a la ciudadanía. El derecho a la información a la ciudadanía pertenece a la ciudadanía, no a los periodistas, que muchas veces se equivoca. Nosotros simplemente somos un vehículo para ese derecho. De cualquier manera, Alfonso, fíjate que lo que acabas de decir es una cosa que a mí algunas veces me da un poco de rabia, ¿no? ¿Con qué facilidad nos fustigamos con esa autocensura, de ese prurito de responsabilidad tan exacerbado que tenemos, que podemos llegar a tener, ¿no? En el cumplimiento de un deber o en la exigencia de querer ser un buen profesional en este sentido en el que tú te estás. Y sin embargo, cuando llegan los laureles, con qué pudor y con qué y con qué celo, bueno, esto es para mí, pero en fin, yo pasaba por aquí. Y no, señor, hombre, no, señor. Enhorabuena con todos sus parabienes y con, claro que sí, es producto de un trabajo hecho, ¿no? A ver, mira, me dicen los que me cuentan de vosotros que tu trabajo junto con el de Aurora Báez, ¿no?, es el reconocimiento a un trabajo periodístico en medios de comunicación, ¿no?, de comunicación ciudadana. Vosotros publicasteis en El Salto, publicasteis un reportaje, tres, ¿no? Una serie, sí. Sí, una serie. Un seguimiento. ¿No? ¿De qué? A ver, cuéntanos así, tipo Telex. Bueno, ¿qué nos puede? Ya... Bueno, la gente de Córdoba yo creo que estará empapadísima del conflicto con la empresa Sumosol, con el grupo Toxo. No está nunca de más, tú explícame. Exactamente, ¿no? Y bueno, 38 trabajadores que han estado meses encerrados en la fábrica de Palma del Río, de exprimido de naranjas, ¿no? Una fábrica que además fue mítica, potentísima, la más moderna de Europa, de su sector, y que se ha convertido, por desgracia, en otro ejemplo más de la desindustrialización de Andalucía, ¿no? Entonces, bueno, con un conflicto laboral de 3.000 pares de narices, muy complejo, además de forma técnicamente y jurídicamente, pero esta gente se planta, los 38 trabajadores, y dicen, no, nos vamos a encerrar hasta que se cumplen nuestros derechos, nos paguen todas las nóminas que les debían unas pocas, y además les indemnicen por despido, ¿no? Y ya por fin en estos últimos días, tanto Aurora como yo estábamos muy contentos de conocer que por fin han ganado esa lucha, que es un poco David contra Goliat, ¿no? Porque estamos hablando de un grupo millonario al que los derechos de esos trabajadores son, una chorra, y que tenía todos sus recursos disponibles para poder ignorarlos y aplastarlos, y sin embargo no lo ha conseguido. Entonces, bueno, es una de estas luchas sindicales que además yo creo que ellos han sido extremadamente inteligentes, porque han dado con una serie de claves modernas de lo que tiene que ser el nuevo sindicalismo en este tiempo, y han tenido una ola de solidaridad que es la que al final ha conseguido que ganaran, ¿no? 13 meses después y 1.300.000 euros justo. que es lo que no han pedido nada que no fuera lo suyo, o sea que efectivamente. Y además me parece que es especialmente importante, y especialmente importante por su labor, la de ellos, defender lo propio, y la tuya y la vuestra, por darle visibilidad, porque es la muestra de que la lucha sí tiene recompensa. Y es que nos están inoculando tan poquito a poco, como lluvia fina, el hecho de que luchar no tiene sentido, porque mejor tú búscate la vida tú solo, y tú solo, y tú solo, y tú solo no vas a ningún sitio, ¿no? Pues muchas gracias, Alfonso, porque me parece que la visibilidad sin vosotros, sin los periodistas, sin la gente que hace cercana esa imagen y que la hace tangible y que la traduce en palabras que conmuevan, lo que hablábamos antes al comienzo de la entrevista, que conmuevan el alma, ¿no? que nos sirva para acercarnos y visibilizar que ese es un conflicto que tienen ellos, pero que ellos podían ser tú, porque soy claro. Yo. Vamos, yo simplemente agradecer otra vez la iniciativa del premio Alberto Almansa. Yo, una de las cosas que dije en el premio es que un buen periodismo necesita de la sociedad que lo acompañe, y ahí es verdad que ese tejido social de Córdoba acompaña y bueno, todo esto, digamos, no, yo lo creo que no es posible periodismo libre sin esa ciudadanía consciente que lo apoya. Qué bien, qué bien. Qué bien habla. Sí, habla bien. Este muchacho habla bien, ¿eh? Este muchacho ha ido al colegio de hablar, ¿eh? Sí, no, Alfonso, yo no me callaba en el colegio. Haces bien. Por favor, no dejes de hacerlo nunca. Por favor, traslada a Aurora nuestra enhorabuena, nuestro reconocimiento. Y, Alfonso, lo mismo que a José Juan, ¿eh? El día que tú quieras, estos micrófonos son tus micrófonos. De manera que de mil amores, ¿eh? Aquí estamos, ¿eh? Para pues lo nada. Que haga falta, ¿eh? Aquí en el campo de Gibraltar, en la comarca, o tenéis un amigo. Ole, muchas gracias, Alfonso. Un abrazo. Un abrazo. Besos. Rosa, qué bien, qué bien. Qué satisfacción tiene que ser la de formar parte de... Bueno, es una responsabilidad, ¿no? Porque supongo que habréis tenido muestras suficientes como para poder determinar, ¿no? Claro, tú sabes, cualquier premio siempre te lleva a pensar si la decisión que tomas es la correcta. Y decidir entre grandes buenas historias es muy complicado. En este caso, a mí singularmente, me parecen además dos ejemplos curiosos. Mira, el caso de José Juan es educador social, trabaja como educador social y colabora en Diario Córdoba, que es donde publica estos reportajes. Y el otro día, él ya no nos escucha, pero a mí me estuvo comentando que, el funcionar así le permite contar esas historias. Es un poco parecido a lo que estábamos hablando de Alberto al principio, ¿no? Contar esas historias que igual en el periódico pues no hay tiempo para contarlas, ¿no? Y en el caso de Alfonso y Aurora, a mí lo que me parece muy interesante es que no solamente estamos muy acostumbrados a que cuando hay un conflicto laboral, en el caso de que se cubra informativamente, se cubre cuando empieza, pero no se hace el seguimiento a un conflicto que ha durado, a una lucha que ha durado durante meses. Y entonces, el seguimiento de las vivencias de las personas que están en ello nos permite a la sociedad empatizar y sentirnos parte de lo que ellos están sufriendo, ¿no? Y creo que esos dos casos son muy, muy importantes. Qué bien. Tú también hablas bien, ¿eh? Bueno. No, hombre, pero es verdad... estas son de las cosas que a mí me dan una doble satisfacción. Primero, porque uno, al estar pendiente de estas cosas, bueno, pues agudiza un poco las orejas, ¿no? Es el ingenio lo que se agudiza, pero bueno, pone uno especial atención, interés en estar un poco al tanto de qué cosas van asaltando por el camino. Pero además, descubrir con la locuacidad con la que tanto Alfonso como José Juan han tenido para poder expresar lo que han vivido, ya no es una cuestión solamente puramente profesional, es que han sacado un hilo de vida de todo eso y han sabido darle esa transformación en algo que nos llegue a los que estamos ausentes de esa realidad. Claro, ¿no? Es la implicación con la historia,